Está llenito de amor. Le aseguro que la voy a hacer feliz porque entrego todo lo mejor de mí. Que no friegue, que me entienda, eso se lo digo yo. Que me entregue su alma entera y que me llene de amor. Porque yo me he encontrado unas que son buenas hembras, pero no las entiendo, porque friegan y friegan. La que quiera yo le doy mi corazón, porque es noble y está llenito de amor. Le aseguro que la voy a hacer feliz, porque entrego todo lo mejor de mí. Yo la tuve que dejar. La que quiera yo le doy mi corazón, porque es noble y está llenito de amor. Le aseguro que la voy a hacer feliz, porque entrego todo lo mejor de mí. Que no friegue, que me entienda, eso se lo digo yo. Me entregue su alma entera y que me llene de amor. Porque algunas mujeres, hombre, se están mortificando. Ellas buscan pretexto para vivir peleando. La que quiera yo le doy mi corazón, porque es noble y está llenito de amor. Le aseguro que la voy a hacer feliz, porque entrego todo lo mejor de mí.